es un programa de la Warner Brothers para la televisión. Sube a tu habitación y quédate ahí hasta que tu padre vuelva a casa. Imaginación infantil. Me culpan de todo lo que sucede. Tal vez si me ahogara, o si yo los salvara a ellos de ahogarse, entonces me apreciarían en lo que valgo. Y si mis padres estuvieran en peligro, y si una tribu de feroces caníbales africanos los hubiera atrapado, entonces lamentarían que yo no estuviera ahí para salvarlos. Algo que comunicarte, querida Alice. ¿Te refieres a...? Sí. Este es nuestro fin. ¡Oh! No quería decírtelo sabiendo lo mucho que te preocupas. ¡Estamos salvados! Es nuestro muchacho, el famoso explorador. Se los advertí, bribones. Les dije que si volvían a cocinar gente, les pesaría. Livingstone, supongo. Estimado padre, eres demasiado joven para estos juegos. Vete a tu cuarto. Oh, a otros padres les permiten jugar al explorador. A mí no me permiten hacer nada. Mi seguro pagará por la ventana rota, madre. Oh, y con lo que sobre, cómprate un guante de béisbol. El problema es que en esta casa nadie me quiere. Tal vez se deba que soy un don nadie. He desperdiciado mi vida inútilmente. Tal vez si hubiera sido un as del espacio o algo parecido. Llamando al comandante Phillips. Llamando al comandante Phillips. Escuche, comandante. Vuelva a la base. Le sigue una multitud de marcianos hostiles. Todos ellos sacaron primer lugar en aritmética. Además, se le está desprendiendo a su avión el filamento superatómico. Comandante Ralph, al cuartel general. Escuchen. Es preciso que me enfrente a esas terribles criaturas en un combate a muerte. Porque de no acabar yo con ellos, destruirán nuestro planeta. General al comandante Ralph. ¿Está usted bien? Responda, comandante Ralph. Cuartel general llamando, cuartel general llamando. Comandante Ralph, Phillips y su arma secreta. Todo el mundo, por favor. De otro modo, no podré descubrir la estatua de Ralph Phillips, el héroe. Ya vienen por ti, Phillips. Vas a pagar por lo que hiciste, Ralph Phillips. Sí, lo lamento, hijo, pero me temo que tendrás que pagar el vidrio roto con el dinero de tu semana. Está bien, ahora sal a jugar, pero ten más cuidado, hijito. ¿Amigos?